ella baila sola y se nota que ha bebido demasiado. Y en la matiné ella puede ser tan brillante como el sol. Desde la cornisa de un hotel, rezando los planetas, él se hará lamer las heridas de su tibio corazón. Y el espejo le demuestra que ha bebido demasiado. Su dolor ahora tiene dos significados cercanos. Una tarde, sin decirlo, preferimos separarnos. Y el recuerdo de ese amor ya no duerme en un rincón. Suenan las canciones del pasado. Giro por la vida como un perro que camina de costado. Y aunque no ves bien, lograrás ver disfrutar su libertad. Y cada mañana ella despierta y no tiene su buen día. Él conoce bien las heridas de su tibio corazón. Ella baila con su sombra y se le nota que ha bebido demasiado. Suenan las canciones del pasado.